Libertad y Victoria son las dos estaciones fantasma de la Red Metro. Con la creación de estas estaciones se les prometió a los vecinos y a los usuarios una serie de beneficios, los cuales no se han cumplido. Analizando ambos casos, llegamos a las siguientes conclusiones. Razones de por qué no se debe abrir Metro Libertad. La primera es que la distancia entre las estaciones es reducida, aproximadamente 4 cuadras, tanto hacia Camin como hacia Quinta Normal. Antes de la implementación del Transantiago, la cantidad de líneas de micro que pasaban por la calle Catedral aproximadamente eran 10. Ahora con Transantiago se han reducido a 3. Independiente de eso, la frecuencia con la que pasan las micros es alta. El costo de abrir la estación es demasiado alto con respecto a la densidad poblacional del lugar. Al contrario, las razones de por qué así se debe abrir la estación de Metro Victoria. El sector es carente de luminaria y la implementación del metro, la apertura de este, llevaría a que esta situación se invirtiera. Los tramos entre las estaciones son extensos y la presencia de paradero es casi nula. La cantidad de personas que utilizarían el servicio es alto y como ejemplo de esto podemos ver que en el sector se encuentran 4 colegios. El lugar se encuentra con poca luz y debido a esto y a la baja afluencia de locomoción han aumentado los asaltos y por ende el sentimiento que abunda en la gente es el de vulnerabilidad. Ya que, al contrario, si es que tuviese la estación cerca, se podría acceder a un espacio público y así sentirse más seguro.